Todo esto, ¿a qué nos lleva? A seguir tomando compromisos. Seguir tomando compromisos con los vecinos y con el barrio. Entonces decidimos, y me parece que esto se trata un poco, Eduardo, el día de hoy, decidimos ampliar el monto, el porcentaje del presupuesto. Hoy ya no más 5%, hoy 7%. O sea, que el año que viene... una parte más importante del presupuesto en San Miguel lo van a decidir ustedes. Y lo están decidiendo en este momento con las reuniones en los foros, con las reuniones en los barrios. Ya están decidiendo y pensando ustedes, de alguna manera, cómo vamos a tener que gastar nosotros los funcionarios la plata. Quiero decirles una cosa, que es importante, que es, hay que tenerla clara. En el fondo, cuando un intendente hace el presupuesto participativo y va agrandando el porcentaje, ¿qué es lo que está haciendo? Perdiendo poder. Compartiendo el poder. Porque ¿qué es el poder si no decidir en qué uno gasta la plata?